mis hermanos, todos juntos de la mano. Esa es mi verdad, no creo que me equivoque. Somos una tribu que se muere al toque. Esa es mi verdad, no creo que me equivoque.